Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy vamos a dedicar nuestro programa número 12 a las escuelas de verano. Hablaremos con la directora de la Escuela Infantil de Viator, con uno de los papás de antiguos alumnos y también con el profesor de inglés que prepara a los trabajadores del Saliente. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Llega el verano y con él las vacaciones de los pequeños de la casa, una oportunidad única para apuntarlos en las escuelas de verano del Saliente, donde además de aprender inglés se lo van a pasar en grande visitando una granja de animales o practicando deporte, entre un sinfín de actividades. Nos acompaña la directora de la Escuela Infantil de Viator, Lourdes Alonso. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Aprenden divirtiéndose, que es algo muy saludable, sobre todo en vacaciones, pero a los papás se les hace un favor inmenso, ¿no?, para conciliar la vida laboral. Es que nosotros buscamos la solución a las familias que se encuentran en esa situación, que los niños empiezan sus vacaciones, los papis siguen trabajando, ¿y qué hacemos con el niño? Pues nosotros ofrecemos esa solución desde principio, desde que acaba el colegio hasta el 31 de julio. Ofrecemos nuestras escuelas de verano en las que tratamos de conciliar siempre la vida laboral y familiar de la familia. Además de fomentar un aprendizaje de un segundo idioma, puesto que nuestras escuelas son bilingües. ¿Cómo son? Aparte de bilingües, luego hablaremos en más detalle del idioma, de ese segundo idioma, el inglés. ¿Cómo son las escuelas de verano que gestiona el Saliente? Pues súper divertida. Tratamos de que los niños aprendan divirtiéndose. Y, como no, pues con un multitud de actividades, talleres, actividades extraordinarias, con la salida a la granja escuela, la piscina todas las semanas, multitud de actividades. Háblame de lo de la granja escuela, porque no sé si este año es la primera vez que se hace en esta edición o se ha hecho ya en alguna otra ocasión, lo de visitar una granja escuela. ¿Cómo va a ser? Sí, pues es fundamental, creemos, el contacto de los niños con la naturaleza, el conocimiento de los animales, las costumbres, el medio rural. Y pues para ello pues queremos enseñarle cómo se alimenta un animal, cómo se le cepilla, por ejemplo, a un caballo. Van a hacer, pues, además de un recorrido por los diferentes animales que tienen allí, pues van a hacer actividades de pintura de manos, castillo hinchable, una cama elástica, un parque de arena, van a pasear en caballo, un paseo también en carrito con un pony. Eso es lo que más me gusta a mí. Sí, sí. lo del carrito con el pony, eso es original. Va a ser súper divertido. Bueno, son talleres lúdicos, hay piscina también, competiciones deportivas, no falta de nada, no se van a aburrir en ningún momento. Por supuesto, aquí no nos privamos de nada. ¿Cómo van a ser esos talleres? Cuéntanos. Pues a primera hora de la mañana empezaríamos con los juegos tradicionales, intentamos fomentar que el conocimiento de estos juegos, porque no queremos que se pierdan estos juegos que... Pues, por ejemplo, el ajedrez, las damas, las cartas, el dominó, es una forma de entrar en actividad, pero de forma tranquila y además recuperando tradiciones. Después pasaríamos a lo que son los juegos deportivos con competiciones semanales, adaptados todos a la edad de los niños. Se harán agrupamientos diferentes según la edad. También taller de informática para los centros en los que no se puede hacer este taller de informática. Vamos a hacer un taller de risoterapia, algo muy novedoso este año. Y bueno, también taller de plástica, ciencia divertida, en el que los niños pues podrán hacer experimentos súper entretenidos, como la tinta invisible, el huevo que rebota, el volcán que explota, y talleres de música y baile, los que los niños prepararán para los más pequeñitos, para la función de fin de curso, un trocito del musical Mary Poppins. Y los más grandes van a dar también clases de hip hop, funky y zumba kids. Menuda puesta a punto para los más pequeños, por supuesto. Todo en inglés, además, hay que resaltarlo. En inglés, de forma transversal en todas las actividades. Para los niños que así lo necesiten, se les darán también las instrucciones en español, pero se trata de obtener siempre un feedback en la lengua inglesa, uh-huh, a través de la inmersión. ¿Para niños de qué edades? ¿En qué tramo? Desde los 3 hasta los 13 años. ¿Y en qué horarios pueden participar en esas escuelas de verano? Pues depende también de la necesidad familiar. Tenemos la posibilidad de la contratación del aula matinal, que es desde las 7:30 o 7:45, dependiendo del centro, hasta las 8:45, y desde las 8:45 hasta las 2 de la tarde sería nuestra summer school, y de 2 a 3 el servicio de comedor. Todo supervisado, nuestros menús por nuestra nutricionista y elaborado en nuestras cocinas propias. ¿Qué escuelas de verano vais a organizar este verano, valga la redundancia, este periodo estival? Pues sí, tenemos en las instalaciones de la Universidad de Almería, en Benadux, en el Colegio Padre Manjón, en Huercal de Almería, en el Colegio Clara Campoamor, que también se ofrecerá a los niños del 28 de febrero. Y hay descuentos para los socios del saliente. Cuéntanos cómo está ese tema. Pues tenemos diferentes tipos de descuentos. Para los socios del saliente sería un 5% adicional, pero se puede sumar a si el niño es antiguo alumno, que sería un 10%, o si se trae a un hermano o a un amiguito. El saliente gestiona escuelas de verano desde el año 2006. ¿Por qué nace la necesidad de organizar este tipo de escuelas? Pues precisamente desde la voluntad que tenemos de ofrecer soluciones a las familias para la conciliación de la vida familiar y laboral. Hay que destacar que lleváis en más de una década gestionando escuelas infantiles. De hecho, tú diriges la escuela infantil de Viator, por tanto, sí. La experiencia está más que demostrada y asegurada, ¿no? Pues sí, gestionamos en la actualidad 10 centros de educación infantil y además eso sumado a la certificación de calidad de la norma ISO 9001-2008 desde el año 2005, que eso no aporta que todo lo que hacemos lo hacemos con calidad y sabiéndolo hacer. Y, por supuesto, tenemos los mejores profesionales del mercado. ¿Dónde pueden obtener más información los papás que nos estén escuchando? Sí, en los teléfonos 950-620606, 950-3045-28, en el 950-2142-18 y en el correo electrónico... ¡Qué memoria! Lo has dicho sin mirar el papel, me has dejado de piedra. Y en el correo electrónico summerschool@elsaliente.com. Lourdes Alonso, directora de la Escuela Infantil de Viator, pues que vayan bien esas escuelas, seguiremos informando a lo largo Muchas de gracias. Los próximos días, programas. Gracias. Gracias. Y bueno, ¿quién mejor que un papá para que nos valore cómo ha sido la experiencia con una de las escuelas de verano organizada por El Saliente? Tenemos al teléfono a José Antonio Garrido. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? En este caso, una hija tuya, ¿no? Estuvo el año pasado en una escuela de verano gestionada por El Saliente. Sí, así es, mi hija María. ¿Y cómo le fue a María? ¿Qué edad tiene María? Bueno, ella tiene ahora 5 años y, bueno, la experiencia es muy positiva. Cuando los padres tienen esta necesidad, porque entre sus vacaciones y las nuestras no siempre hay una coincidencia total, pues es necesario contar con una escuela como esta. ¿En qué escuela estuvo tu hija? En la de la Universidad de Almería. ¿Y qué fue lo que más le gustó a María, José Antonio? Ella disfrutó en general de todas las actividades, pero yo creo que a los niños, no solo a ella, les gusta mucho lo que implica cambiar la dinámica normal. Entonces, la salida a la granja de escuela o la salida a la piscina, pues creo que lo disfrutan mucho. Sí, de hecho, me imagino que has escuchado parte de la conversación que hemos mantenido con la directora de la Escuela Infantil de Viator, con Lourdes Alonso, y resaltaba eso, ¿no? No solamente ya las competiciones deportivas o la piscina, sino la cantidad de talleres diferentes de música, de ciencias, risoterapia, la granja escuela y todo en inglés. Sí, es un valor añadido, sin duda. ¿Repetirías la experiencia? Bueno, no es que la repetiría, es que la voy a repetir. Es un hecho. María, este año volveré. Y bueno, tengo un segundo hijo que todavía no está en edad, pero seguro que si la experiencia se repite tal y como la vivimos el año pasado, él también irá a la misma escuela de verano. Y José Antonio, ¿te gustaría como papá que se incluyera alguna actividad diferente o que cambiaran alguna cosa? No sé, alguna sugerencia, ¿no? Ellos van implementando las actividades con cosas varias, ¿no? Como lo que ha comentado la directora de la ciencia divertida. Así que, bueno, pues me gusta la línea que llevan. Imagino por tus palabras que has recomendado la escuela de verano, ¿no? Del Saliente, a raíz de tu propia experiencia. Sí, vamos, estoy seguro que alguno de los nuevos matriculados este año me los tendrá que agradecer la escuela. José Antonio Garrido, papá de una antigua alumna y nueva también este año, María, con ya 5 añitos, y próximamente también un antiguo alumno que lo será, ¿no? Dentro de unos años, ahora está en la guardia de allí de la Universidad de Almería. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Y si algo destaca, lo venimos hablando en esta edición especial de Punto de Apoyo dedicada a las escuelas de verano del Saliente, es su carácter bilingüe. Gregorio Fernández Chávez es el profesor de inglés en De los Trabajadores del Saliente. Gregorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara, buena. Bienvenido. Gracias. ¿Gregorio o Goyo? Pues como prefiera. Porque oigo que todo el mundo te llama Goyo, yo no sé si te vas a sentir cómodo. No, yo me presento como Goyo, pero hay gente que me pregunta que de qué viene y ya lo aclaro. Si y no, ya, Gregorio. Bueno, pues tengo entendido, Goyo, que hacéis una introducción a este segundo idioma de una forma lo más natural posible. Es de lo que se trata, ¿no? Sobre todo cuando tú preparas a esas trabajadoras del Saliente, que son las que están codo con los niños en la escuela de verano. Sí, bueno, la cosa es esa, que yo con los críos no tengo ningún trato, pero con ella, por lo que me cuentan, sí le siempre tienen mensajes en los dos idiomas, cuando los reciben, cuando llegan al aula, cuando llegan los padres, siempre están poniéndola en contacto con los idiomas para que se familiaricen, tanto con uno como con el otro. Desde el inicio de la escuela hasta el final, ¿no? Hasta la despedida, como dices tú. Uh-huh. Es fácil, ¿no? Aprender, o por lo menos de eso se trata, que aprendan divirtiéndose ese segundo idioma. Sí, porque el hecho de aprender de una manera, como yo la he aprendido siempre, que ha sido de una manera estructural, con tablas, con desinencias, con es un método que no es fructífero. No es atractivo, además, tampoco. No es atractivo, mientras que si haces que el niño emplee el idioma en otras actividades que lo entretienen más, no se para a pensar. Lo que hay que enseñar al niño es a que piense en el idioma, no a que se le obligue a memorizar contenido. Ahí está la clave. Ya dicen que cuando piensas en ese segundo idioma es que prácticamente lo dominas y lo hablas con fluidez. Pero es que es lo mismo que la lengua materna. A una persona no le cuesta aprender el idioma propio porque primero lo aprende sin ser consciente de que lo está aprendiendo. ¿Y cómo es esa, a propósito de lo que estás comentando, Goyo, cómo es esa metodología que por lo menos intentáis, aunque tú no estés en contacto directo con los pequeños, pero que le intentas inculcar a esas profes que sí lo van a estar o esas señas con los niños? Pues la cosa es que a mí como que se me ha encomendado dos tareas en una, porque el curso, al llamarse preparatorio de obtención del nivel B1, que sería un poco más la parte administrativa de los requisitos actuales, pues por un lado le ofrezco las herramientas para adquirir ese nivel, pero eso no va enfocado directamente al aula. Es decir, eso es para que ellas adquieran ese conocimiento y puedan aplicarlo. Pero realmente, si ellas tienen contacto o trato con niños, a lo mejor de 2 o 3 años, que ni siquiera tienen B1 en su lengua materna, tampoco es necesario aplicar un B1 en un idioma extranjero. Simplemente con darle. Porque es que cuando a un niño se le habla en castellano, también se le habla con unas frases muy simples, muy sencillas. Muy cortas, sí. De sujeto, verbo, predicado, sí, tampoco sí, sí. Les complica la vida. O imperativos, para que te hagan caso y silencio, y de contar. Claro, entonces, eso, que tampoco hace falta un B1 de inglés en ese contexto, en el aula. Uh-huh. Simplemente el niño va a saber que lo está regañando no por la palabra que use, sino por las facciones, por la cara, por cómo se lo diga, y al final lo va a interpretar. Es que los gestos son universales, sí, claro. Claro. La comunicación no verbal es universal, claro. Se entiende aquí y en Pekín. ¿Cómo encajan los pequeños esta metodología? ¿Los progresos son más notables al aprender divirtiéndose, con talleres lúdicos, con juegos? Yo creo que sí, es decir, ya digo, si te imponen algo, siempre obtienes un rechazo. ¿Por qué? Por la imposición. Mientras que si lo introduces de una manera muy liviana, muy, no sé, muy muy lúdica, como dicen. Muy natural. Sí, pues no lo aprecian. Que no se entiende, se explica el concepto, lo que, pero si no supone ningún trauma ni ningún impedimento. Y eso, me imagino, es lo que te cuentan, ¿no? Las señas de la experiencia año tras año de las escuelas de verano. Me imagino que algunos niños, la verdad, los progresos serán notables, ¿no? Por esa forma que tienen de ir aprendiendo ese segundo idioma, familiarizarse con esa segunda lengua. Claro, hombre, lo que es bueno es introducir el idioma desde una edad muy temprana, porque no es lo mismo eso, que una persona tenga que aprender unos conceptos o incluso una idea, una manera de ver las cosas, cuando tú ya tienes tu mundo formado en tu cabeza, que desde una edad en la que estás aprendiendo. Es decir, esos niños aprende los dos idiomas prácticamente a lo mejor a la vez. Entonces no tiene ningún problema. Cuando nosotros aprendemos un idioma ya en una edad adulta, siempre nos va a suponer más esfuerzo. No sé, a lo mejor incluso en el contexto de pronunciación, nosotros ya tenemos nuestra cavidad bucal y nuestro aparato fonador ya desarrollado. Entonces nos cuesta mucho adquirir, producir sonidos nuevos. Mientras que un niño, si se le pone, bueno, o con los docentes, o se les pone un vídeo, un poco yo en inglés o algo así, van a adquirir todos los Van a fonemas, hacer el oído, van a hacer ¿no? el A oído ese idioma. a tu idioma propio y al otro. Eso quería preguntarte, como profesor de inglés, Goyo, ¿cuál es la edad aconsejable o recomendable para que un niño empiece a aprender un segundo idioma? Pues si aprender se supone que es con un manual y y estudiando, pues primero tendrás que ser que alfabetizarte. Pero si es ponerte en contacto, nunca están en contacto desde que están en la barriga con el idioma materno, pues nunca es tarde. Y los niños son esponjas, no van a tener. A lo mejor al principio mezclan, pero luego van, igual a que aprenden a escribir y a leer, también van a aprender a diferenciar cuando tienen que usar un idioma y cuando tienen que usar el otro. No, yo no veo que suponga ningún problema. Es decir, siempre dicen que la gente bilingüe que es incluso más inteligente. Pero porque yo creo que están tienen el cerebro doblemente entrenado, porque saben expresar todo en dos idiomas, saben el doble de vocabulario y el mismo, por eso dice que el saber no ocupa lugar, Desde luego digo que yo. no. ¿Hay alguna novedad este año de cara al inglés en las escuelas de verano o se mantiene más o menos la tónica y la dinámica de otras ediciones? Yo nociones no tengo muchas porque me he incorporado a finales del año pasado, entonces no tampoco tengo. Sé, como han comentado, el programa que se va a llevar a cabo este año, pero de los años anteriores no tengo ningún conocimiento. Goyo Fernández Chávez, no te voy a decir adiós todavía porque vas a estar con nosotros también Muy en voz bien. alta la siguiente sección que viene a continuación en Punto de Apoyo. Hasta ahora. Gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días, mi nombre es Carmen. El motivo de mi llamada es porque estoy interesada en los cursos que está ofertando la asociación de forma presencial y virtuales. Quería recibir información acerca del curso de inglés, porque quiero recibir la obtención del nivel 1, del B1. Quiero saber la forma de impartirlo, si es de forma presencial o virtual, la hora de la semana, el precio, el número de personas que hay en cada grupo y la duración del curso. Muchas gracias. Saludamos de nuevo a Goyo Fernández Chávez, profesor de inglés. ¿Qué respuesta podemos Sí. dar a esta oyente? Bueno, los cursos que impartimos en la entidad, actualmente uno que se imparte 2 días en semana, lunes y miércoles. El horario es de por la tarde, es de 5:30 a 7:30. Y el nivel, como he comentado antes, aunque es un curso para preparar, para adquirir el nivel B1, pero el alumnado que tengo, la verdad que parte de una base muy limitada, no limitada, sino a lo mejor proceden de francés, por, no sé, por como mis padres o. Diversas circunstancias. Sí, y vamos a. ¿Cómo decirlo? Yo imparto y doy todas las herramientas que aparecen en el marco común europeo de referencia hasta el nivel B1, pero vamos paso a paso. Sí, que se hace a lo mejor de una forma más personalizada, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias de cada alumno. Es personalizada, pero más que nada es como petit comité, porque la clase es bastante reducida y estamos como en familia, pero no es personalizada porque la verdad que el nivel es muy parejo. Todas las alumnas vienen más o menos con la misma base. Y poco más, creo que el pago es de 50 euros y la gran matrícula es gratuita. O sea que. Y como siempre, más información en la propia sede, ¿no?, de la asociación o en los Efectivamente. teléfonos. Goyo Fernández Chávez, profesor de inglés, muchísimas gracias por A haber estado vosotros. con nosotros. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o escribiéndonos a punto de apoyo @elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del saliente Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué nos propones? Pues esta semana hemos destacado tres noticias. Una de ellas es una carrera popular para visibilizar las enfermedades menos frecuentes que se va a celebrar el próximo 8 de junio en Almería. Es una carrera que organiza la Asociación de Madres y Padres del Colegio La Salle, en la que todo el dinero se destinará al Observatorio de Patologías Denominadas Raras. O sea que es una iniciativa que combina una buena causa con el ejercicio físico. Hay una inscripción que cuesta 10 euros. Aparte también las personas que no quieran correr pueden también donar una cantidad como fila cero de la carrera. Y bueno, pues animamos desde aquí a todos los almerienses a que se lancen a correr el próximo 8 de junio por esta buena causa. Ahí está esa llamada. ¿Qué más cosas nos cuentas? Después tenemos una noticia que ha publicado el diario Ideal de la Asociación Murgi, que ha tenido la iniciativa de donar una silla de ruedas a una familia de Valerma. Al detectar la necesidad y ver la imposibilidad de esta familia por adquirir la silla, tomaron la iniciativa, arreglaron una silla ya existente, una silla de ruedas ya existente, y la donaron a esta familia necesitada. ¿Y con qué terminamos, Ernesto? Pues terminamos con una noticia sobre afectados del lupus, porque se ha celebrado la semana pasada el Día del Lupus y por este motivo se ha celebrado en Torre Cárdenas una jornada informativa sobre esta dolencia en la que han participado pues la Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía, la Asociación de Lupus de Almería, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad y bueno, pues ha dado todo tipo de información sobre diagnósticos, medicación, todo tipo de información que puede interesar a los afectados del lupus y a sus familias. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias, Clara. Hasta luego, más noticias el lunes que viene. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Empezamos con una actividad medioambiental, ¿no? Sí, esta semana nuestra actividad va de medio ambiente. El próximo 22 de mayo, jueves, visitaremos la exposición Poseidonia 100% Mediterránea a las 4 de la tarde en la Universidad de Almería. ¿Cómo es esta exposición? Pues mira, esta exposición va a consistir en una actividad en la que los visitantes podrán prácticamente sumergirse en una pradera de Poseidonia oceánica para descubrir cuál es la diversidad y la riqueza de la fauna que alberga esta planta y además conocer cuál es la preocupante situación que atraviesa tratando pues, la problemática que se plantea y cómo cada uno de nosotros con acciones muy sencillas podemos poner nuestro granito de arena con acciones sencillas pero poderosas para en nuestro día a día. Y tenemos a la vuelta de la esquina dos actividades presenciales, una prevista para el 24 de mayo y otra para el 31, para el último día del mes. ¿Cómo van a ser? Sí, pues dentro de la campaña de difusión y captación que nuestra organización está llevando a cabo, tenemos estas dos actividades. Una va a ser el 24 de mayo, como tú decías, de 5 a 9 de la noche, en el inicio del paseo marítimo de Almería, frente a los edificios Presidente. Y el próximo 31 de mayo, también en horario de mañana, de 9 a 2, en la ciudad deportiva de Viator, dentro de la feria de asociaciones con motivo del Día de la Familia, vamos a estar con otro stand informativo. Vamos a tener diferentes talleres para toda la gente que se acerque a visitarnos y sobre todo pues, ofrecer información sobre la entidad a toda la gente que quiera conocer un poquito más cómo es y cómo funciona el Saliente, ¿no? Sí. Cursos en marcha, ¿cuáles hay por ahí? Sí, seguimos con plazo abierto, curso online, sigue abierto el plazo para curso de manipulador de alimentos, de inglés, padre de hijos con discapacidad, protocolo y comunicación empresarial y cómo gestionar con calidad. Y hay pendientes dos recordatorios, ¿no? Sí, recordamos que sigue abierto el plazo de matriculación hasta el 13 de junio para la escuela de verano y también recordar que desde el 1 de julio hasta agotar las plazas está abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles. O sea que todavía hay oportunidades, si sí. Hay por ahí alguna plaza, repescarla, ¿no? Sí, para si hay algún peques. Rezagado todavía puede inscribirse. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias, como gracias, siempre. Gracias, Clara. Terminamos ya, les esperamos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en Candil Radio Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por El Saliente. Gracias y feliz semana.